¿Alguna vez pensaron en hacer un show a la carta? ¿A la carta en in situ, en vivo? No, no, es muy complicado. Es difícil. No, igual si tenés, digamos, si tenés un repertorio grande en donde vos le das la carta, decís, mirá, elegime entre estos 50. Tiene 50 temas. Y bueno, entre estos 50 puede ser. 50 podría ser. Podríamos ser. Es un laburito, pero ya lo tiene. No, pero está bueno. Bueno, Metallica ha hecho eso. Lo vieron, pero vos agarrás. El David Bowie en un momento lo hizo. Está bueno, pero es como que la gente ve el show que sí me hubiese deseado ver. De tipitos. ¿Qué sé yo? Para bueno, dije los temas, pero comen lo que queremos nosotros. Para no demos idea, porque ya nos van a chorear de idea. Perfecto. Antes, vamos, esta parte vamos a editar. Hacerme acordar que tengo una idea sobre eso, que no la voy a decir. Tenemos otra cosa que te quería comentar, que es alguno de estos temas así clásicos que por ahí tenemos que hay que tocar sí o sí, porque sí. La gente los quiere escuchar. Le vamos a dar como una vueltita con invitando artistas. Así que vamos a tener con el dote del invitado, vamos a darle como una renovación a la canción. Ajá, la canción. Que tiene tantas pasadas, ya no la tocar. O sea que bueno, va a ser un lujo porque vamos a tener no solamente típico también, va a haber algún artista invitado. Sí, ¿en varios temas? Sí, varios, sí. Varios. Upa, qué lindo va a ser. Bueno, va a estar bueno eso, va a estar bueno. Va a estar y ¿cómo van con los ensayos con esos artistas? Estamos, recién confirmé dos. Nos faltan dos. Tenemos dos artistas ya convocados que ya firmaron. Que ya dijeron que sí. Y otros que están ahí, porque también es complicado con el tema de las agendas. Y sí, porque sábado tienen shows. Sí, exacto. Es así de simple. Gente pero que está girando, nuestro gran amigo León Gieco, que no pudo estar también, que yo quería estar, pero bueno, también va a estar de gira. Bueno, con León tienen una relación muy especial ustedes, ¿no? Y nos conoce de que éramos así de tiquitos. Claro, de tiquitos. No, sí, que tocaron ese galpón que lo llevó a tocar y cuando vinieron, bueno, que tuvieron que vivir en que está llorando. No, sí, no, era una fábrica cerrada, ¿no? Sí, sí, cerrada. Que cerró en la época de los 90, que lo que estamos volviendo, vuelvo a decir. Escuchó nuestro primer demo. Claro. Escuchó nuestro primer demo y nos llamó después de un par de meses que le habíamos dado ese cassette. Y terminamos, bueno, con toda esta carrera. Contá que estaba tocando en la costa, estaba en esa época en la costa, tocando. Nosotros estábamos en Mar del Plata, viviendo dos años y medio. Y León, vinimos acá para un 24 de marzo, para una conmemoración del golpe. O sea que el culpable es David Gieco. O sea que si tenemos que buscar un culpable real, es León. Nos llevó a tocar con él, un genio. Nos llevó a tocar con él, sus canciones, nosotros como banda de él. Fue un sueño, la verdad. Sí, divino, fue increíble. Aparte de conocerlo, León es una persona increíble. Viste, es un tipo. Su compromiso. Cuando le dijo, venganse a Buenos Aires, por eso yo te contaba. Porque estaban. Y creíamos que éramos los Beatles. Claro, yo me imagino, estamos acá, pronto local nos llama León Gieco, que vengamos a vivir a algún lado. No, eso fue maravilloso, el tema era venir. Claro, bueno, sí. Porque nosotros estábamos en una situación económica bastante deplorable. Nos dabas vuelta, así no nos sacabas una tuca. No se nos caía nada. Sí. Y eso te decía, un 24 de marzo tocamos con León en la Plaza Lavalle. Plaza Lavalle. En un acto de hijos y nos presentamos. León, nosotros somos los tipitos, y se cagó de risa, nos miró y digo, ustedes son los tipitos, sí, le planta ruedas. No sé malo. Bueno, y nos dijo, che, bueno, ¿ya están acá en Buenos Aires? No, estamos con el plata. Ah, no, pero se tienen que venir para acá, porque grabamos el disco, tengo el estudio y todo. Yo de allá no puedo hacer nada, si ustedes se quedan, claro, si vienen para acá yo les puedo dar una mano, consigo un estudio. Se fueron Pablo y Fede a mudar la casa, las cuatro casas. A dar la orden, sí. Digo, vamos, perro canario, ahí todo. Es donde caímos en esta fábrica abandonada con todas nuestras cosas, claro, conseguimos un camión, con Raúl nos quedamos acá en Capital, conseguimos un camión de un primo, sí, ¿no? Sí, de Jorgito Maldonado, sí, beso grande, Jorgito, Néstor y Jorgito, que son hermanos en... Bueno, un camión gigante, blanco. Esto, se ve mucho en la provincia de Buenos Aires, muchísimo, así que seguramente van a estar disfrutando, sí, de esta charla. Y sí, increíble. Y bueno, metimos las casas Néstor ahí. Con... Ahí va. Nosotros y los nenes, y los muy chiquitos, y todo, las casas, las cunas, todos los muebles, todos en un cajón, en un camión muy largo, un camión larguísimo, blanco, con una lona naranja, no me olvidan nunca. Yo iba en la parte de atrás, que me contaron que se movía como loco. No, y que Néstor Luján, como por momentos. No, ah, no, tenía, no, eso lo tenía que ver. Sí, sí, sí, Néstor Luján pestaleó un par de veces a la ida cuando veníamos con Raúl, que veníamos medio codiándolo. Por favor, no me hagas así. Claro, hizo un gran esfuerzo. Déjame tocar una te vez. Te pido, por favor, no me hagas así. Vamos a ensayar. Bueno, no, un fenómeno, Néstor. Le mandamos un beso enorme. Hizo un gran esfuerzo porque venía de un viaje, hizo como... Claro, fue todo un viaje, claro. le puso la onda, sí. Que quede claro que en esa época no había un mango, ningún lado. Era todo amor. Sí, no, y uno entre tanta gente que nos ayudó, claro, pequeñas claro, cositas claro. Que fueron cosas que nos ayudaron a llegar a esto también, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y sí. De ahí a la fábrica. Y una puerta a puerta, la plata de la fábrica. Y eso fue su casa durante el ahí nos instalamos, hubo que hacer como una instalación eléctrica bastante precaria, sí. Pero... Demolimos un par de paredes y... Claro, tiramos abajo un par de hacíamos paredes. Hacíamos fuego afuera el primer mate a León, ¿no? Ese claro. Genial. Quiso tomar un mate y sí, empezamos a cortar madera. ¿Qué quiere tomar, León? No sé, un mate, traigan un mate. Bueno. Está bien, fuimos afuera. ¿Qué hacemos? Nos miramos. Pará, igual, empezamos a romper cajones, hace fuego. ¿Qué hacen? Cuando escuchó ruido de fuego, el hombre preguntó: ¿qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo? No, fuego, estamos haciendo fuego para hacer mate, porque no tenemos. Bueno, nada, no, vayan a comprar una cerveza. Fuimos, compramos unas cocas, unas cervezas. Y... ¿Qué visión, no? ¿Qué visión de un tipo fue que increíble, lo fue se escucha una vez en un bueno, contexto distinto? León tiene un ojo, y Abel Pintos es de la misma época también. En ese sello, Cañada Discos, claro, firmamos Antonio Tormo, Abel Pintos no, y nosotros. Creo que después esta banda más que menos que cero. Pero a Abel Pintos le fue bien, nosotros bastante bien. Todavía estamos tocando. Todavía estamos acá. ¿Qué te parece? Claro, te iba a decir, ¿te parece que te fue mal? No, fue bárbaro, loco. Bueno, pero yo qué sé, Abel Pintos es una superestrella y... Y con un talento increíble. A ver, Pinto tenía 13 años cuando lo claro, sí. 13 claro. Años. El otro día estuve con él en los talento por eso hablaba del ojo de León. Estuve con él en los Gardel, ahora hace poquito, haciendo una nota. Y me llamó la atención, había un montón de figuras que estaban llegando. Sí. Fue ovacionado mal en sí, la entrada, sí, sí, desde sí. La entrada, de todo el tiempo. Que dije, mirá qué bueno lo que está pasando a tu chico, ¿no? Que aparte es un gran pi. Y una gentileza con todos los medios, no. Eso recorrió toda esa alfombra. Está bueno. Sí, un divino, ¿no? Un talento increíble, compone bárbaro, que se canta todo, increíble. Y aparte, no sé, le tengo un cariño grande, cada vez que lo vemos sí, ahora. Sí, nosotros tocábamos tocamos en la peatonal de Villa Gesell y él pasaba la noche por ahí con su novia, se quedaba ahí, nos venían a saludar. Mira qué lindo, era como sí, una buena. Sí.